Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato para ustedes Emilio Sánchez. Y aquí empezamos otro capítulo nuevo de este placer que me doy y comparto con ustedes todos los domingos. Música que solamente pueden oír en este espacio. Este grupo se llama Fantastic Plastic Machine. Esta es una banda de Japón, de un DJ muy conocido, Tomoyuki Tanaka, de música electrónica, y se puso ese nombre, Fantastic Plastic Machine. Es considerado parte del movimiento de Shibuya Kei, influenciado por los momentos más increíbles del bossa lounge y el pop francés. Su versión de Stepping Out pues hace parte de las compilaciones de Stéphane Pompignac, y la canción pues se hizo muy famosa por Joe Jackson y esta versión muy particular. Across the window hides the lines, but nothing hides the color of the light that shines. Electricity is so fine. Look and dry your eyes. So tired of all Vamos ahora con Vanessa Williams. Ella estrenó este trabajo en el 2005. Se llama Everlasting Love. Y son versiones de covers de las canciones más importantes del catálogo del soul. Show and Tell, de Al Wilson. You Are Everything, de Diana Ross y Marvin Gaye, y de Stylistics. Y bueno, esta canción que fue famosa por los Jackson 5, escrita por Clifton Davis. La canción fue pensada para las Supremes, sin embargo, pasaron de largo. Y fue la voz de Michael Jackson y sus hermanos que lo tomó en el álbum Maybe Tomorrow de 1971, y una versión con una de las mujeres más lindas que ha nacido en Estados Unidos, morena, ojos verdes, muy atractiva, ya con sus años, pero sigue siendo preciosa, Vanessa Williams, Never Can Say Goodbye. Robert Lamb es el siguiente invitado. Me pareció muy atractiva esta canción con los vientos del grupo Chicago de fondo. Él fue el creador de grandes canciones de Chicago, entre ellas Beginnings de Chicago Transit Authority. Pues Robert Lamb combina elementos de toda su historia. Invita a participar a Jim Petrick, miembro fundador de la banda Survivor. Bueno, ellos juntos hicieron esta locura. Me encantó. Tiene muy buen sonido, tiene muy buenos metales. The Rhythm of Your Heart, con el que fuera líder y cantante de Saturday in the Park, Robert Lamb. El grupo Chicago y ahora él como solista. My pulse is racing faster to the rhythm of your heart. I can feel it deep inside of me, like a drum beat in the dark. I count the seconds till I see you hold your body near. Soon the clouds surrender and slowly disappear. The fire, it surrounds you, so bring me to the spark. I throw my arms around you, dancing to the rhythm of your heart, keeping me alive, the rhythm of your heart, helping me survive, the rhythm of your heart, out of space and time, dancing in the dark, living for the rhythm of your heart. Soul connection, a syncopated group. I feel the night exploding the moment that you move. The feeling is electric, I'm in a state of shock. I start to lose my senses when I feel your body rock. The fire that surrounds you, so primitive the spark. And I throw my arms around you, dancing to the con clásicos del American Songbook. El trabajo es un volumen más de los 4 o 5 que hizo Rod Stewart sobre el gran catálogo de música americana de los años 30, 40, 50. Y esto se llama It Had to Be You, un estándar de jazz. Y bueno, fue grabado esto por Rod Stewart en su álbum número 20, lo lanzó en 2002, y bueno, aquí escogió una canción que a mí me parece súper bonita. La escribió Hoagy Carmichael y Ned Washington con Rod Stewart, The Nearness of You, la cercanía a ti. La letra es sencillamente divina. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. If you'll only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night, ooh, the nearness of you. Gypsy Kings es una banda de gitanos francesa en el límite con España. Hablan mal francés, hablan mal español, pero pues se hicieron famosos por el guitarrista Toniño Baliardo y el cantante de la familia Reyes. El trabajo fue Gypsy Kings, del mismo nombre de ellos, y digamos que me parece instrumentalmente muy, muy bonito, muy sensual, muy sugestivo, muy amoroso, y pues es de las canciones que más me gustan de ellos. Es instrumental y se llama Inspiration con Gypsy Kings. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, y nos vamos con una artista de nombre impronunciable, Cynthia Disconrad, compositora de jazz, de pop, de música brasilera, de soul, de big band, testimonio de vocalista, artista multidimensional, que cuenta con los apoyos de Paul Jackson Jr., Tom Braxton, Randy Brecker y muchos otros grandes artistas. I Can Be Free, Puedo Ser Libre Ahora, es un sencillo que manda un homenaje de la gente que se siente perdida o atrapada. Dejemos a Cynthia Disconrad con esta versión muy bonita, original de ella. Thank you. Gone Too Soon es una balada grabada y popularizada por el gran cantante americano Michael Jackson, escrita por Larry Grossman y Buzz Cohen. Dionne Warwick la grabó en un especial de televisión, pero realmente el que hizo esto fue Michael Jackson. Gone Too Soon, dedicada a su amigo Ryan White, un muchacho de Kokomo, Indiana, que se volvió famoso porque pues tenía SIDA. Y él registró esto porque el niño se murió. La versión fue producida por Michael Jackson para el trabajo Dangerous de 1991, con David Paik, Steve Porcaro y Paulinho da Costa. Es lindísima y se llama Gone Too Soon. Se fue demasiado pronto. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Splendidly bright, here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. A sandy beach, gone too soon. Like a perfect flower that is just beyond your reach, gone too soon. Like a sunset dying with the rising of the moon, gone too soon. Bueno, vamos con Frankie Valli y esta canción que escribieron Bob Crewe y Denny Randall, grabada por Frank en el trabajo de 1975. Él se hizo famoso como solista con dos temas: My Eyes Adored You, Mis Ojos Te Adoraron, y esta que es una parte del disco ya que estaba comenzando a caer, pero todo el mundo cayó en eso. Y esta que hizo parte del movimiento del dance del disco, de todo el mundo que quería entrar allí, y Frankie Valli pues no fue la excepción, y grabó este trabajo largo y me gusta completo porque tiene unas partes instrumentales maravillosas. Se llama Swearing to God, jurándole a Dios, es una canción de amor, pues en el álbum dura 10 minutos, pero yo me contento con 6. Incluye a Patty Austin en las vocales. Llegó al puesto número 6 en las listas de Billboard. Y aquí los dejo con Frankie Valli, 1975. Everybody's Talking es una canción que escribió el cantante de Brooklyn, Nilsson, para la película Midnight Cowboy con Dustin Hoffman y John Voight, primera película censurada con una X en Estados Unidos de alguna relación homosexual en 1969, creo que es la película. Y bueno, esta canción fue importantísima, y aquí hay una versión nueva, no tan nueva, pero sí linda, de Joe Sanborn en el piano, Randy Crawford en las vocales, del clásico Everybody's Talking. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. God Till It's Gone es una canción que escribió Janet Jackson con el rapero Q-Tip y con la cantante canadiense Joni Mitchell para su trabajo de Velvet Rope. Hay un sample de otra canción, y bueno, pues yo quisiera recordar los momentos históricos de Janet Jackson. Este es su sexto estudio de 1998, y pues digamos que ella tuvo una carrera muy grande hasta que se le acabó en un Super Bowl por una presentación con Justin Timberlake desafortunada, que creo que fue excedido el comentario de la prensa y le acabaron la carrera. El tema que presentamos se llama Got Till It's Gone. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? Oh, yeah. I like this one. What? Like Jimmy said. It always seems to go that you don't know what you've got till it's gone. Now you looking at the walls, head and hand cold jonesing, breaking my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, Oh, it always seems to go, but you don't know what you've got till it's gone. Yeah, yeah. Oh, it always seems to go, but you don't know what you've never got ever realized, right? Joni Mitchell never lies, lies, lies. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan con un vocalista que murió muy joven. Murió de un tema de una infección en el intestino, en una operación, de una peritonitis que no pudo salir y tenía una voz espectacular. Era el Nat King Cole de Brasil. Fue un maestro del bossa, un cantante de primera categoría. Y bueno, en este trabajo contribuyeron John Donato, Wilson da Neves, Paulinho da Costa, Duel Ferreira, etcétera. Bueno, yo los quiero dejar con esta canción que me recuerda el imperdible patrimonio de Río de Janeiro. Emilio Santiago, Quero Alegría. Estuvimos con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical. Homenaje a Otto Greifenstein. En el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera y en la selección del mejor formato para ustedes, Emilio Sánchez. A continuación, Visa Múltiple, la FM, y muchas gracias por la sintonía. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei que alguém não te quer. Enxuga o teu pranto, porque não falta. é. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei que alguém não te quer. Enxuga o teu pranto. O que não falta neste mundo é o que é. Vejo cair dois olhos teus, lágrimas cada vez mais. Quero sorrir, quero alegria. Não quero ouvir os teus ar. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei se alguém não te quer. Yeah.